Hola, me llamo Cristina, soy profesora de secundaria de lenguas extranjeras en un instituto de España llamado IES Guillem de Berguedà. Está en Berga, una ciudad a 1 hora y media de Barcelona. Me gusta innovar en mis clases y por esto estoy en este curso. Muchas gracias.